Requiem. Magnífica fue siempre la tierra a través de los siglos. Para todo nos dio todo. Nos dio riquezas incalculables. Nos dio deleites increíbles. Nos dio felicidades impredecibles. Nos dio alimentos innumerables. Nos dio combustibles inacabables. Nos dio inspiración para todo. Para la ciencia, leyes naturales. Para la moral, su propio equilibrio. Para la lógica, su orden emergente. Para la pintura, su propia belleza. Para la música y la poesía, el murmullo de las aguas, el canto de los pájaros, el silbido de los vientos, las blancas nevadas, infinidad de motivos. Madre Tierra, descansa en paz. Tus propios hijos sobrevivientes, a tiempo de pedirte perdón, honramos lo grandiosa que fuiste, tu generosa magnificencia, y recordamos con vergüenza lo indignos que fuimos.